Quiero decirles que este escenario no es una improvisación ni un capricho de los pueblos indígenas. Por el contrario, es un escenario estratégico para la defensa del territorio y la vida de todos los pueblos que habitamos en el planeta. La comunicación, en su esencia, es un tejido vivo. Es una espiral que está moviéndose en los tiempos, y precisamente de esto estamos en los tiempos del reencuentro, del despertar de los pueblos. El encontrarnos del norte y sur, volver a buscar puntos estratégicos para la pervivencia. Y la comunicación no está ajena a esta dinámica, es el eje transversal. Por eso queremos recalcar, resaltar, que hasta hace muchos años, no muchos, el que hablaba por los indios era el antropólogo, el sociólogo, el arquitecto, el etnólogo. Pero hoy, gracias al despertar de los pueblos, son los propios pueblos quienes vienen recuperando esa palabra empeñada que está desde hace más de 520 años de pervivencia. Este espacio es un espacio para reflexionar el sentido de la comunicación, sus formas propias de hacer comunicación, los usos y costumbres, los modos y formas autóctonas, la lengua originaria, la mitología, la leyenda, las señas corporales, las expresiones de los médicos tradicionales, orientadores espirituales. Esa es nuestra propia comunicación. Pero también es un escenario para reflexionar sobre los medios y tecnologías que hemos apropiado en los últimos años. No estamos en contra de los medios de comunicación de carácter instrumental. Por el contrario, si lo sabemos aprovechar, consideramos que es una herramienta para la defensa de la vida. Pero si no lo sabemos aprovechar, puede ser un arma fatal para la autodestrucción de los pueblos.